insolente es el muchacho, tu éxito crees suyo. ¡Ah, qué ignorante mamarracho! Juega con mi triunfo. Ángel, te oigo muy atenta. Habla de lo nuestro. Ángel, perdona si fui débil. No estés atrás, maestro. Entre las sombras, siempre escondiéndome voy. Tú mírate en el espejo, porque dentro estoy. Aunque de música me guardas, dándome tu gloria. Soy tu ángel de música. Ven, vamos, ángel de música. Yo soy tu ángel de música. Ven, vamos, ángel de música.